La semana pasada, el 21 de julio, en nuestro calendario, fue el Día Mundial del Perro. Una fecha para recordar, revalorizar la importancia y el cuidado y que tenemos que tener con este animal. Y para ello tenemos en línea a un veterinario del área de medio ambiente y zoonosis de aquí del municipio para hablar un poco de qué cuidados tenemos que tener, cómo debemos tratarlos, qué enfermedades más comunes tienen y de qué se trata y cómo hay que tratarlos, podríamos decir. Recibimos entonces a Luis Ruppel, médico veterinario. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, bienvenido y contanos un poco qué cuidados básicos tenemos que tener con este animal. Mira, considerando que cada vez más es un integrante de la familia con mayor, hasta te diría con mayor capacidad de abarcar un montón de sentimientos encontrados, es uno más. Mal. Ya no es como antes, hace un montón de años que el perro estaba afuera y que adentro estaba la familia, ahora ya no, ahora ya vive junto, es una convivencia permanente, el amo y su perro. Entonces, en consecuencia, los cuidados se han extremado, todo lo que es en cuanto a sanidad, me refiero a vacunas y tratamientos médicos, hasta lo que es higiene, baños, peluquería. Hemos visto que en muchas partes y en casi todas las ciudades ya está instalado como normal toda esta cuestión de mantener a la mascota lo mejor posible en todos los aspectos. Así que seguramente que cada uno que tiene una mascota tiene que bregar para que esa mascota esté sana, pero también para que el propietario esté sano, que claro, no tenga ninguna correlación entre la enfermedad de la mascota y justamente hablando de zoonosis, que no se transmita al hombre. De manera que, bueno, hay enfermedades estacionales. Es lógico que en cuanto a parásitos es muy importante. Parásitos internos, me refiero, parásitos externos, pulgas, garrapatas, sarna. Y después enfermedades propias del perro que, si bien no son zoonóticas, pero bueno, tienen también un amplio rango de interés general, porque ya, si bien no contagia al amo o a las personas que conviven con él, pero bueno, es una cuestión de salud de la mascota y eso también tiene su relevancia, ¿viste? Pero bueno, enfermedades infecciosas y contagiosas como parvovirus, moquillo, hepatitis, todas las perreras, rabia mismo, que hemos estado vacunando hace poco en algunos sectores de la ciudad, todo tiene que ver con la sanidad propia del animalito, ¿viste? Y con la calidad de vida. Luis, con la calidad de vida. Y con respecto a lo que vos decías de que es uno más, estaba pensando que uno llega a la casa y a veces no hay nadie, los que te reciben son ellos, o sea, los perros. Y viste, claro, que no importa que pase un día, dos días o un ratito, no, que te reciben tan alegres y el recibimiento siempre es el mismo, ¿no? Siempre decimos con los dueños, mira, acá la veterinaria se ven y se sienten tantas historias que no te das una idea, porque es un compromiso muy muy importante del dueño con el perro. Pero yo siempre hablo con mis clientes que quizás uno se hace del perro, pero creo que es más fuerte la capacidad del perro adoptarte a vos, claro, como dueño. Es una simbiosis. Sí, el vínculo muy fuerte que se genera en la relación, ¿viste? Uh-huh. Claro. Tal cual. ¿Y cómo no te va a mover la cola? Olvídate, llegás a tu casa y sí, nunca es indiferente, no, es incondicional. Totalmente. Siempre. Luis, y con respecto a la alimentación de los perros, ¿está bien darles de comer lo que comemos nosotros? ¿Está mal? ¿Qué tienen que comer? En cuanto a lo que se recomienda, siempre que sea alimento balanceado, siempre, porque al ser balanceado justamente tenés un montón de propiedades en el alimento que quizás la comida que hace uno y que le puede dar lo que tiene en la casa no cubra todos los requerimientos en cuanto a la nutrición ideal del perro, ¿viste? Como en el gato, ¿eh? Yo me refiero al perro porque es quizás lo que más se refiere uno, pero también el gato con las mismas condiciones. Entonces siempre un alimento adecuado para el perro es lo ideal. Algunos capaz que por ahí hasta lo van complementando y lo van mechando con un poco de lo que tienen en la casa. Y en función de eso también hay alimentos medicados para distintas patologías, claro, del perro, del gato, ¿viste? Bien. Pero bueno, en las condiciones en que vivimos hoy, me refiero al aspecto económico, se ha sentido bastante quizás el cambio entre lo balanceado y lo ideal y entre lo que uno quiere y no puede, quizás, claro. ¿Entendés? Bueno, nada, no estoy ajeno a la realidad, ha aumentado todo, entonces, bueno, por ahí se va seleccionando un poco, pero lo ideal es balanceado, tal cual. Bien. Sí, Luis, también pensando en lo que vos decís, digo, uno a veces, lo que sobró del almuerzo, lo que sobró de la cena, ¿dónde termina para nuestros perros? Claro. Entonces, ahí, está como esa, no sé si costumbre, y también, ¿cuántas veces al día debemos alimentarlos? Porque si pienso en mi casa, allá en mi casa, en Miguel Cané, en mi casa es lo que sobra al mediodía, lo que sobra a la noche, y en la tarde o a la mañana le siguen dando comida. ¿Está bien? ¿Está mal? Y más en un pueblo. Yo también soy de un pueblo y en mi casa, en mi casa donde yo me crié, en el pueblo, la perra de mis viejos sigue comiendo... que no está bien, no digo que esté bien, pero se come el estofado que son nada más, se come la picadita a la tarde. Bueno, pero nada, en cuanto al tema de la alimentación, bueno, obviamente que no tenga ningún condimento que pueda ir en detrimento del pobre organismo del perro, tucos, salsas, fritos, milanesas, salchichas, viste, cosas que por ahí pueden embromar y crear algún malestar en el aparato digestivo del perro. Pero que bueno, es real lo que vos decís, en los pueblos quizás no se acostumbra tanto y se le da lo que hay en la casa, claro, y bueno, las obras, medio como que vamos contra corriente en ese aspecto, ¿viste? La escoba, claro. Claro. Pero la cantidad de alimento varía en función de la edad del perro. Siempre recomendamos que sean muchas veces por día, pero en poca cantidad para el cachorro, porque si vos al cachorro le pones medio kilo o un kilo de una sola vez, se come el kilo de una, claro, o el medio kilo. Claro, porque si lo dejamos a criterio del animal, obviamente que no tiene capacidad de decir basta, claro. Claro, entonces vienen inflados a la veterinaria y no saben qué les pasa, ¿viste? Tienen una descompostura atroz. Entonces lo ideal es que al cachorro, hasta los 7-8 meses, o quizás un poquitito más, hasta el año, puede hacer una dieta en cuanto a la cantidad de alimento fraccionada para darle tiempo a que el organismo pueda elaborar y pueda digerir lo que come. Entonces se indica muchas veces por día, pero cantidades moderadas cada vez. Bien. Después, cuando son adultos, una vez por día es suficiente y está perfecto. Después variará en función de la temperatura ambiente, de la época del año, de las energías que requiere cada animalito en invierno y en verano. Claro. Y Luis, y con respecto a los paseos y la actividad física que deben realizar, ¿hay algo estipulado, hay algo recomendado? Y siempre se recomienda que se pueda sacar, no te digo que a diario, porque por ahí con el trabajo de cada uno, no sé si es viable para cada uno de los que llegan a su casa a las 11 de la noche salir a pasear el perro, pero estaría bueno que haga un poco de actividad 2-3 veces por semana el perro, como para tener esa capacidad de gastar energía, claro, y mantenerse en estado. Ni hablar de la perra castrada. La perra castrada, vos viste que... ¿Cuándo no vas a ver una perra castrada gorda? Siempre ves una perra castrada gorda, o por lo menos en la mayor parte de los casos. Bueno, porque depositan más tejido adiposo, se engrasan. Entonces, llegan sin cintura, son un barrilito, ¿viste? Bueno, pero la idea es poder mantener la dieta y la caminata como para que tengan una vida... Aparte, una vida saludable. Claro. es como hablamos recién, porque no todo perro que llega gordo a la clínica nuestra está bien de salud. No significa que estar gordo esté sano. A eso siempre me refiero. Entonces que no pierda cintura, pero bueno, no suele ser fácil. Luis, y también sí, que mencionás lo de la castración, y también me quedé pensando en esto de los cuidados y a darle una vida saludable a los perros. ¿Hay determinadas enfermedades que sean comunes o que uno se encuentre común en los perros? Respecto a la castración o no castración, ¿me decís? ¿O en general? En general, de los perros en general. No, de los perros en general, sí. Acá Gustavo me está diciendo de los quistes o los tumores que por ahí se conocen. Bueno, cuando vos a una hembra, nosotros siempre recomendamos, mira, después de 25 años de labor en la medicina veterinaria, siempre recomendamos que la castración sea lo más pronta posible, con 6 meses cumpliditos o quizás un poquito antes, pero ahí castrarlo al animal, a la hembra me refiero, evitar un montón de problemas, sí, tumores de mama, cáncer de útero, problemas de pseudopreniez o la preniez psicológica, que también se suelen denominar así. Entonces, el hecho de sacar gónadas temprano, de sacar ovarios temprano, no te digo que anulás la capacidad de generar alguna enfermedad de ese tipo, pero sí minimizás los riesgos. Como así en el perro, castrándolo también, minimizás los tumores de próstata. No te imaginás la similitud que tiene en cuanto a si uno se quiere comparar con el humano. Pero está muy buena la castración, tanto en machos como en hembras. Claro. Después, que castres o no castres y que tenga parvovirus o tenga moquillo o que tenga hepatitis, eso es totalmente indistinto. No hay una correlación. Puede no estar castrado y enfermarse igual. Claro. Pero me refiero a la parte hormonal de los animalitos, ¿viste? Cómo inciden en las enfermedades. Luis, y desde el área de acá de Medio Ambiente y de Sonasi del municipio, vos nos mencionaste que estuvieron realizando castraciones, también realizaron una vacunación antirrábica. Contanos un poco cómo fue y cómo vienen trabajando. Mira, en el departamento venimos trabajando bien, parejo, a diario. Eso no se interrumpe nunca, salvo que aparezca algún murciélago positivo al virus rábico. Entonces hacemos vacunación en foco y ahí las cirugías se suspenden momentáneamente, se sale a vacunar en foco, justamente porque se llama vacunación en foco, donde se vacuna hasta 200 metros de donde apareció el murciélago infectado, claro, de rabia. Pero eso, si bien es, te diría, una necesidad imperiosa de poder hacerlo cuanto antes por el riesgo que tenés de contagios. Y ahí sí vamos a la zoonosis, lo riesgoso que es la rabia, que mucha gente quizás no se concientiza todavía. Pero estamos haciendo vacunación antirrábica en barrios cuando aparecen estos casos de murciélagos positivos, pero también hacemos vacunación antirrábica en cada uno de los animalitos que castramos en zoonosis, ¿viste? Cada animal que llega a castrarse, si no tiene la vacuna al día, se revacuna, porque es una revacunación anual. Claro. Entonces se trata de mantener la inmunidad en ese aspecto, considerando que ya la pampa no es libre de rabia, ¿viste? Entonces, más vale prevenir, siempre la profilaxis es lo más indicado. Bien. Pero sí, castración y vacunación van de la mano, sí, tal cual. Bien. Y la considerando, gente... Y aparte considerando que es gratuito, o sea, tenemos todas las herramientas como para poder hacerlo y que el vecino pueda hacerlo sin necesidad de gastar, claro, un peso. Sí, también lo pienso, Luis, desde esto que vos decís, prevenir una enfermedad y también en cuanto a la castración, digo, seguir fomentando la población de perros u otros animales, y por ahí, digo, hay gente que no es responsable, no tiene una tenencia responsable en cuanto a las mascotas, entonces también por ese lado generar esta conciencia de vacunarlos, castrarlos y tomar todos los recaudos necesarios. Por eso, a propósito de lo que vos estás diciendo, siempre hay, tiene que ir de la mano la castración y la educación, no hay una sin otra. La educación es fundamental, por lo que vos decís de tenencia responsable, ni hablar. Por eso era bueno concientizar, hacer programas de concientización y de educación en los niveles primarios y secundarios, más todo lo que le explicamos a las personas que van a, como yo en mi consultorio, pero también en la municipalidad, explicamos, estamos a disposición para que nos pregunten lo que quieran. La idea es que no tengan miedo, porque muchos tienen miedo de la anestesia, y es lógico, como si fuéramos nosotros un quirófano. Pero bueno, es necesario y te ahorras mil cosas con una cirugía de castración, que dentro del espectro de cirugía es la más sencilla. Pero entonces educación no puede ir, no puede estar ausente. Entonces, concientización, educación, y charlas masivas. Y yo creo que de a poquito deberíamos ir ganando un poco más de conciencia en la gente. Luis, pero no porque no quieran, sino porque por ahí lo ignoran, porque es lógico, como yo ignoro muchas cosas que no me competen, porque no soy más que veterinario. Claro, sí, o por ahí no está en la conciencia de tengo que castrar a mi mascota, tengo que vacunarlo. Luis, sí, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde, súper interesante, y nos quedamos con este mensaje que nos decís de prevenir y de tomar conciencia y tener una tenencia responsable de nuestras mascotas. Ni hablar. Mira, si me permitís, antes de terminar, el teléfono de referencia del departamento. Bien. Para poder llamar y sacar turnos, es de lunes a miércoles de 9 a 11 horas. Bien. De lunes a miércoles de 9 a 11 horas, al teléfono 83-23-83. Perfecto. Ahí se van a dar turnos. Después, los resto de los días están dedicados para operar a animalitos que programan las ONG. Y también los mismos días, pero de lunes a viernes, de 11 a 13, vacunación gratuita antirrábica. O sea, no precisamente tienen que ir a castrarlo, pueden ir a vacunarlo sin necesidad de hacer otra cosa, van y lo vacunan. De acuerdo, ¿vale?, a la necesidad de cada mascota. Tal cual. Luis, muchísimas gracias, y los micrófonos de la radio están disponibles para lo que quieran comunicar. Así que muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias, muy amable.